Parte del staff o el equipo o el cuerpo técnico de La Barranca. ¿Cómo le va, María? Un gusto, Buenos Lautaro. días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué advertís vos respecto de este pedido que hizo Simon Biles de que atendamos o que se atienda a la cuestión de la salud mental en el mundo del deporte? También lo hizo la nadadora argentina Delfina Pignatielo en estos Juegos Olímpicos, muy joven ella, también víctima de ataques permanentes en las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo deportivo que se está pidiendo ponerle atención a la salud mental? Para nosotros los psicólogos deportivos, bueno, es algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, de visibilizar y hacer, digamos, una toma de conciencia generalizada a lo que es el entorno deportivo, de la importancia de trabajar con psicólogos del deporte que puedan priorizar, cuidar, proteger y acompañar todo lo que tiene que ver con la salud mental y los procesos psicológicos que intervienen, digamos, cuando un deportista desarrolla una vida deportiva que tiene que ver con afrontar determinadas competencias, como en este caso un juego olímpico, que es una competencia sumamente significativa para la cual los deportistas se preparan durante mucho tiempo. Desde el punto de vista desde lo psicológico, ¿qué está en juego ahí? ¿En dónde se nota el impacto en la salud mental? ¿O de qué se trata? ¿Hay una cierta presión del entorno? ¿Hay cuestiones que tienen que ver con la propia psicología del deportista, de la deportista? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se enfrenta a esta situación siendo un deportista de élite? Sí, el deportista cuando se enfrenta a una situación de valoración, de evaluación, como es una competencia olímpica, afronta determinadas exigencias. Por un lado, exigencias del entorno, ya sea de su equipo de trabajo, que consciente o inconscientemente generan cierto compromiso del deportista que quiere demostrar, digamos, a su entrenador, a su entrenadora, a todo el equipo que la viene acompañando durante tanto tiempo. Su rendimiento, después todo lo que tiene que ver con la exposición mediática y a su vez las exigencias personales, es decir, las exigencias del propio deportista que busca superarse continuamente. El deportista de por sí es una persona autoexigente, porque esto es lo que le permite plantearse desafíos y avanzar y superarse. La cuestión es cuando esta exigencia sobrepasa sus recursos. Entonces el deportista se siente presionado, como vemos en este caso de Simon Biles, y esta situación de exigencia lo termina desbordando y paralizando, cuestión que se ve directamente reflejada en la ejecución deportiva, obviamente. Claro. Repasaba la conferencia de prensa luego de la competencia de equipos, en donde Simon Biles dice esto: tengo que cuidar mi salud mental, no me estoy sintiendo bien. Pero hay gente que no puede decirlo y que no tiene la visibilidad y que por ahí no sale habitualmente en los medios de comunicación. En este año 2021, se suicidaron tres futbolistas uruguayos y el otro día un jugador, creo que fue la semana pasada, salió a advertir sobre esto. Salió a decir: ojo, préstenle atención a esto porque se está dando esta situación y debe poder hablarse de estos temas. ¿Pensás que hay deportes o disciplinas donde es más difícil entrar a algunos temas o que los futbolistas, en este caso, puedan contar qué es lo que les está pasando, qué es lo que están atravesando? No, yo creo que lo que cuesta es que el entorno que rodea a ese deportista le dé importancia a la incorporación de un psicólogo o la ayuda de un psicólogo o psicóloga deportiva. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca al deportista que está en una situación límite, generalmente busca la ayuda o si no la busca, digamos, la va a recibir si uno la propone. La cuestión es que el entorno pueda identificar, y en esto me refiero a dirigentes, entrenadores, personas que digamos que tienen la posibilidad de acercar a un psicólogo al entorno de ese deportista, o la propia familia. En el caso de los deportes individuales, quizás la presión a veces uno entiende que es mayor en el sentido de que no lo puede compartir con un compañero de equipo. Claro. De todas formas, siempre hay diferencias individuales, ¿no? En cuanto a la personalidad y a deportistas que son más vulnerables. Pero el deportista, generalmente, por lo menos en mi experiencia, cuando uno se acerca, se abre a la ayuda que uno le puede brindar y al asesoramiento que uno le puede brindar a través del trabajo profesional. Está bueno la esto que... La cuestión es que muchas veces por falta de recursos económicos, la gran mayoría de las veces, y otras veces por desconocimiento, no se contempla la figura de un psicólogo en el entorno deportivo. Claro, me das pie para preguntarte por esto. Está bueno destacar la importancia que tiene el entorno. En la provincia de La Pampa, ¿los clubes, las instituciones deportivas, tienen un psicólogo o una asistencia para bueno, la salud mental de los deportistas en sus staff o en sus cuerpos técnicos, o sigue siendo todavía una gran carencia? Sí, es una deuda pendiente. Yo hace 10 años que ya estoy en el Club La Barranca, incorporamos el año pasado otra psicóloga más, que es Flavia Laguna, y somos uno de los pocos clubes que mantiene una estructura de trabajo interdisciplinaria, porque también hay kinesiólogos, hay nutricionistas, en la cual se sostiene al psicólogo, la figura del psicólogo. Uh-huh. Obviamente porque se prioriza determinado tipo de formación. Uh-huh. Lo que sucede en otros clubes es que quizás el psicólogo ingresa con determinada dirigencia, entonces culminado ese periodo dirigencial, ese psicólogo deja de estar en el club. Entonces esto dificulta aún más la toma de conciencia de la importancia de nuestro rol. Uh-huh. Y después otros clubes que la verdad que son pocos, yo no desconozco si hay otro club, sé que hay otra colega que estuvo trabajando en Belgrano algún tiempo y en penales, pero no sé si actualmente está en algún club. Entonces la verdad que a grandes rasgos, y estamos hablando de clubes de fútbol, que quizás es el deporte más popular, el fútbol, el hockey, claro. Pero en otras disciplinas hay una ausencia total de este tipo de cuestiones. Bien. ¿Notás vos que hay una necesidad real, digo, de que quizás existen en los deportistas, las deportistas, problemas, pienso, de ansiedad o de depresión, cuestiones que tienen que ver con la salud mental? ¿Qué es lo que vos advertís en tu trabajo permanentemente? Sí, nosotros buscamos siempre optimizar el rendimiento deportivo. Uh-huh. Hoy, con este contexto que nosotros estamos atravesando, el deportista inevitablemente va a tener periodos de ansiedad, de desmotivación, de quizás una pérdida de sentido a su entrenamiento porque no tiene competencias y porque le cuesta visibilizar, digamos, un horizonte claro hacia el futuro, es decir, algún objetivo deportivo, porque está todo muy parado en cuanto a lo competitivo. Entonces es sumamente importante que el deportista hoy pueda tener estos recursos a mano. Uh-huh. El deportista es una persona común y corriente, si uno lo piensa, ¿no? Pero que también está atravesado por estas cuestiones relativas a la pandemia. En ese proceso de preparación deportiva de la vida del deportista intervienen muchos factores psicológicos que no podemos descuidar, no podemos pretender que ese deportista entrene, compita, se lesione, y todos esos procesos que son significativos en su desarrollo deportivo no estén acompañados por un psicólogo o alguien que le pueda brindar una ayuda psicológica. Claro. Son procesos que tienen que ver con el cuerpo y tienen que ver con la mente, no los podemos separar. Claro. ¿Qué tan importante es, a veces, en algunos casos, parar la pelota? Utilizando una metáfora futbolística, darse un tiempo para revisarse uno, para tratar de ordenarse, para tratar de descansar. Digo, esto que está haciendo Simon Biles o que hicieron otros deportistas que se tomaron un tiempo, ¿es a veces un recurso válido para, no sé, para mejorar y mirar, poder mirar hacia adelante? Sí, mira, justamente es muy buena la pregunta que vos realizás, porque en el trabajo yo siempre empiezo por el autoconocimiento. Siempre que yo trabajo con un deportista, lo primero que le digo es, bueno, primero te tenés que conocer vos. A ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus sueños, cómo es tu entorno, quiénes te acompañan en este sueño que vos tenés de un objetivo. Entonces, a partir de ahí uno puede empezar a trazar un camino en el cual empieza a caminar y empieza a ajustar determinadas cuestiones. Si es el aspecto nutricional, bueno, quizás empieza a trabajar con un nutricionista. Si es la cuestión física, bueno, enfocar en la preparación física. Pero es muy importante saber dónde estamos parados para poder definir a dónde queremos llegar. Entonces, esto que vos decís de hacer una pausa, de reflexionar, de decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Conectarme con lo que me está pasando, con las cuestiones emocionales, con los vínculos que uno establece en el deporte, es fundamental. Para mí es el primer paso en el proceso de mejora de un deportista. Bien. Estamos hablando con María de Los Ángeles Corromolas. Ella es psicóloga deportiva y trabajadora del Club La Barranca. Última pregunta, María, y te agradezco por estos minutos con Radio Kermés, es ¿cuánto influyen las redes? ¿Cuánto influye lo que nos dicen o lo que les dicen a deportistas en las redes sociales? Hoy vemos que algunos deportistas olímpicos son streamers o son instagramers o tienen un vínculo permanente con el mundo de la tecnología. Digo, ¿también hay que resguardarse de eso en este momento? ¿Cómo influyen las redes en el desempeño? ¿Cómo pueden influir en la vida de una persona, un deportista de élite? Sí, pueden sin duda afectarlo, digamos, en cuanto a su confianza, a su autoconfianza. Todos necesitamos un reconocimiento del otro. La cuestión es saber gestionar esto de las redes sociales, la exposición mediática. ¿Qué es lo que yo estoy mostrando cuando subo una foto, cuando doy una conferencia de prensa? ¿Qué es lo que quiero mostrar y cómo gestiono esa situación? ¿Sí? Porque si vos te pones a hacer un paneo, generalmente el deportista, salvo estos casos que vos mencionaste al principio, de Simon Biles y algunos otros más que hemos tenido en el mundo del deporte, no quieren mostrarse débiles o no quieren mostrarse angustiados, porque es una realidad. El deportista va a querer siempre mostrarse exitoso, triunfante, campeón. Pero son cuestiones que pasan. Entonces, si nosotros empezamos a tomar conciencia de que el deportista primero es una persona y es una persona a la cual le pasan cosas, tiene momentos mejores, momentos peores, nosotros vamos a poder naturalizar y humanizar al deporte. Porque si no se los coloca al deportista en una situación de ídolo, que tiene que siempre estar bien y mostrarse exitoso. Entonces, nosotros a través del trabajo psicológico trabajamos con el deportista para que pueda gestionar estas cuestiones en forma eficaz, porque sabemos que influyen en cómo ese deportista se siente, cómo se posiciona frente a una competencia, si está concentrado en la competencia o está concentrado en lo que van a decir los espectadores, su familia, su entorno deportivo, sus rivales. Entonces, todas estas cuestiones nosotros las trabajamos con el deportista y también lo asesoramos en cómo gestionarlas de una mejor manera para poder salir airoso de esa situación. Pero lo que hay que hacer es justamente empezar a trabajar con estas cuestiones, no minimizarlas y decir, bueno, no, esto no es importante, porque hoy por hoy la cuestión de las redes tiene un peso importante en el estado del deportista. Después va a depender de cada deportista, ¿no? Obviamente. Gracias, María. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con María de Los Ángeles Corromolas. Ella es psicóloga deportiva, en este caso hablando de salud mental y deporte.